Mirá, si tenemos, dame 10 minutos porque tenemos que desarmar todo. Claro. Entonces, todo eso que estuvimos hablando con vos, en realidad todo eso que vos me estuviste enseñando a mí, yo dije 10 minutos, o sea, no hay música, no hay nada. Y me puse a relatar lo que es la historia de la percusión y de dónde viene. ¿Viste? Bueno, el tema es que mientras yo iba relatando, me daba cuenta como los que estaban de espalda a mí se iban dando vuelta porque querían saber quién era que estaba contando esa historia. O sea, se hizo pero bonito. Y cuando terminan, y la estiré, por ese. Bueno, y cuando termina, viene el flaco, que ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo, viene Rodrigo, me dice, ¿vos de dónde sabes tanto? Le digo, no, no, yo no sé nada, me lo enseñó todo Nico. Y me dice, no, pero qué bueno quedó, pero como. O sea, que quedó Claro, una como cosa, que le una. dio un cierre ahí muy Claro, un lindo. cierre, claro. Estábamos escuchando esto, salimos de esto. Bueno. Bueno, y ayer estuve escuchando, por eso te decía de batucada, porque ayer estuve escuchando. Me dijiste que me tenías una sorpresa. Sí, claro. Porque, claro, porque vos sabés que yo de Te pronto, ataqué claro, de pronto, claro, vos sabés que yo, Marc Anthony, no tiene nada que ver, todo bien con Marc Anthony, pero no tiene nada que ver con la Claro. percusión. Danny Martin, este Maná, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, no tiene nada que ver con la percusión. Voy a tapar esto. No, pero pará, porque Maná en el Unplugged tocó con un percusionista que de Sí. hecho fue percusionista que se llama Luis Conte, fue Ajá. percusionista de Phil Collins. De hecho, el Ajá. baterista de Maná es muy bueno, Es el muy bueno. loco, Bueno. muy reconocido. También por hacer piruetas, ¿no? Pero Claro. Sí. es un chabón Bueno, que la entonces rompe. yo agarré y me puse a buscar. Y viste lo que es internet, que es impresionante. Bueno. Y por eso te di esa de batucada, porque hay una que es la batucada más grande del mundo, que son como 300, Claro, y te quema la cabeza, pero te la vuela la cabeza, ¿viste? Y yo, wow, te digo que transpiraba anoche. Y dentro de todo ese tipo de cosas, bueno, encontré algunas cositas que me gustaron, lo que dije, bueno, le voy a sorprender a Nico con esto, igual que te voy a sorprender a la chula. ¿Vos le escuchaste cantar a la chula? no la escuché. Te ¿Pero morís. qué viene de alguna banda? Sí, No, ella es no, solista. no, ahí va. Ahora sola, sola, bien, sola. bien. El tema Valerie de Amy Winehouse, lo tenés ese, lo habrás escuchado. No, Bueno, no. esta chica te hace poner los pelos de punta. Quiero decir que esa versión la estuve escuchando por varios artistas del mundo, entre ellos una chica que la hace en tiempo de blues, no me gusta. Y después otras versiones más y qué sé yo qué. Y no sé, será que uno, viste, trata de defenderlo de uno, ¿no? Querida, después de Amy, venís vos. Así, en ese orden. En serio. En Bueno. serio. Esta chica lo que canta. Ahí va. O sea, lo que ustedes hacen en percusión, ella lo Lo hace hace con con la su voz. voz. Ahí No, va. no, no. Ahí lo Este. podemos combinar. Porque después te voy a contar lo del ciclo, cómo queremos hacer la movida con Bueno, invitados y eso. bueno. Bueno, esta era una de las operositas, una, porque tengo otras más. Sí, la logré identificar. La lograste, y bueno, ¿qué quieres? Estás en no fue tan sorpresa al final, me parece. No fue una sorpresa. Así no. Bueno, pero por lo menos nos fuimos conociendo los tres. Sí, un poco. Un poco, ahí. No, porque no nos conocíamos. Bueno, y ¿cómo va? Él está armando un grupo todos los jueves. Avenida Colón 550 a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, sí, es un ciclo. El grupo para esta ocasión se llama Enclave. Enclave. Y es un grupo que vamos a tocar todos los jueves en un ciclo de ahí en Bailotage a partir de las 10 de la noche, donde en cada presentación se va a invitar a una banda a tocar con nosotros, a improvisar, o se va a invitar a algún grupo de percusión a tocar un ratito antes de que toquemos nosotros. Está bien. Nada, la idea es que la gente se conecte con los tambores, con la percusión y que se haga un habitué. Claro. Como en Bahía Blanca están empezando a funcionar los ciclos, digamos. Ya hay varios ciclos, ciclos de jazz, ciclos de blues. Sí. Me pareció copado por ahí traer... En realidad esta es una idea que la tengo hace un montón porque... Allá en la Capital Federal el grupo La Bomba de Tiempo está tocando todos los lunes en Centro Cultural Conex. Entonces dije, pucha, estaría bueno... Que aquí en Bahía hace, claro, y en realidad hace, como decía, 4 años y como que en ese momento no me parecía que era el momento para alargarlo porque la percusión recién se estaba iniciando, digamos, lo que es la movida callejera del candombe y todo eso. Sí, sí. Entonces por ahí dije, bueno, estaría bueno ahora que se armó varios ciclos de varias cosas, digo, estaría bueno largarlo. Y justo me junté con un amigo, el director de Hambre de Golpe, con Rodrigo. Con Rodrigo. Rodrigo Bernier. Y nada, con él armamos una banda. ¿Lo conocés? Me suena, pero de tenerlo así en el Facebook o en algo de eso, ¿viste? Ahí va. Bueno, con él le dicen el Rorro. y con él y otros músicos de acá de la ciudad nos juntamos y somos 10 en la banda. Y nada, vamos a probar a ver si funciona el ciclo de percusión. Les vamos a poner fichas ahí, a ver qué onda. ¿Tienen un límite, digo, respecto del lugar donde van a estar, ¿no? Porque, bueno, ustedes tienen que alquilar o van a... ¿Decís capacidad? No. Un límite de tiempo, quiero decir en esto. O sea, ustedes en ese lugar, en Bailotage, sí, ustedes tienen que alquilar. Sí. O, sí. ¿Decís de límite de tiempo del ciclo? Claro. No, la idea en un principio... Que dure lo más que pueda. La gente que organiza de largarlo por 2 meses. Uh-huh. Y si se empieza a poner piola, lo seguimos. Muy bueno. Claro, muy bueno. Aparte el lugar está bárbaro. Está bárbaro. Muy bueno. Es grande. Sí, sí. Me pareció que la estructura está buena para hacer una movida. Sí, tal cual. Porque los otros lugares me encanta tocar, pero son todos centros culturales muy chiquitos en Bahía. O sea, en Bahía hay lugares para tocar. El otro día tenía una discusión con un amigo que me decía que acá no pasaba nada. Yo le decía, ¿pero dónde vivís? Claro. Le decía, no sabía. Claro. Dejá el celular, ¿viste? Y le decía, deja Pokémon. Claro, deja el Pokémon. No, y hablábamos de eso y le decía que no, que hay un montón de lugares, pero por ahí lo que compartíamos los dos es en que por ahí no hay lugares grandes, tan grandes, donde se generen movidas así en Bahía. Por ahí son teatros que te cobran muy caro. Sí, sí. Entonces no es accesible para los músicos alquilar semejante lugar. Entonces por ahí ahora me pareció que ese lugar está bueno, además de que, bueno, que lo conozco al dueño, así que aproveché. Y bueno, una entradita que sea accesible, como están siendo todos los espectáculos que hay en Bahía. Tal cual. Cosa de generar una movida. ¿Sabés qué? Bueno, ¿y arrancan esto cuándo? ¿El jueves? Jueves 25 de agosto. El 25 de agosto y después este todos los jueves. Bueno, yo lo voy a estar toda la semana, ya sabes, lo vamos a estar pasando. Pues, y además lo vamos a estar subiendo a nuestra página. Y vos me decías que Vivian o Chula. Como te parezca. Le digo, ¿querés que ponga que anuncie que vas a venir? Me dice, bueno, no sé, qué sé yo. Entonces, o sea, yo pido permiso, entonces después entro y me fijo la foto. Y tiene una foto que está, lo digo o no lo digo, tipo la Chiqui Legrand. y ahí la presentamos. Mirá qué mal que estuviste ahí. No, che. Y vos decías que a ella que la invitabas a cantar con... Claro, porque la idea es invitar a algún... No te la esperabas esta. No, porque la idea es invitar diferentes artistas de la ciudad a tocar con nosotros. Y nada, no la escuché todavía, pero claro, está buena. Claro, vos capaz que le estás diciendo eso y ahora me escucha cantar y dice no. Hacer la invitación está bueno porque queremos armar como un listado de artistas para invitar. Por ejemplo, si ella dice, bueno, yo tengo tal tema y nos lo trae, nosotros ensayamos antes y después nos presentamos. Y acompañarlo con percusión. Uy, qué lindo. Sí. Bueno, en 2 minutos tenemos las noticias. Después de las noticias, entonces, vamos a pegarle el que tenemos de sorpresa para vos. Bueno. Que seguramente a vos te va a gustar. Y ese tema que va a venir es muy parecido a lo que hace ella. Ahí va. O sea, es un regalito así para vos. Es muy parecido. No, de sorpresas ahí. Sí, sí, no es ella, pero bueno. Claro, porque, bueno, ya lo dije, o sea, me encanta recibirlos y recibirlos con, el caso tuyo, percusión, entonces no daba como para, o sea, es la música que yo paso, pero insisto, no daba como para pasar a Enrique Iglesias. La primera vez que viniste no te conocía, pero ahora ya metiéndome, cada vez hacen que me gusten más estilos de música, ¿no? O sea, uno estaba medio como que te vas encajonado. Conociendo un poco más con cada uno. Claro, viste, te abre. Está bueno. La otra vez me hablabas de la percusión allá en San Telmo, toda una movida digamos que estabas como metido un poco interiorizado. Digamos. Sí, en Avellaneda, que yo te comenté. Te estoy entrevistando. Claro, no, está bien, es que es una charla, como siempre digo, esto es una charla entre amigos al aire. En Avellaneda, que sigo sin recordar el nombre, pero están los descendientes de negro en el sentido cariñoso de la palabra, de los negros que vinieron esclavos allá por el 1700, 1800 a Buenos Aires. Y en la zona del Doque, llegaron estos negros, después obtuvieron su libertad, en 1813 fue, ¿no? Estudiamos en el colegio, chula. Bueno, y si no fue, en algún momento fue. Pero bueno, tuvieron su libertad, los esclavos, y ellos son los descendientes, y tienen su propia bandera. Bueno, cada vez que están los actos oficiales patronales, aniversarios, esas cosas, ellos desfilan con sus banderas, con sus cosas. Sí, sí, se le tiene muchísimo. ¿Y hay algún tipo de espectáculo así de tambores ahí? Sí, suele haber eso a las 3 de la tarde, sí. Las noticias y seguimos hasta las 4 con la chula y con el Nico. El Nico. She loved you much more than I did, but I know that she left you, and you swear that you just don't know. Baby, you know that I always be come on and take it. Another little piece of my heart now. got it. What? Tres de la tarde, 9 minutos. Sí, estamos en A Mi Manera LU3. Rara la música porque es música de percusión, arrancando primero con un solo en vivo de percusión de un recital de Juan Luis Guerra. Qué capos que hay. Después está este centroamericano que le han hecho Tito Puente. Sí, grande. Estuve ayer a punto de sacar algo de Tito Puente, pero sí, no me enganché más. Ayer casualmente con un amigo estábamos en casa de la noche viendo un video de Jerry González, que es... Me encanta porque toca trompeta y las congas el tipo. Y hablaba justamente de que tocando entre los grandes con los que tocó, tocaba con Tito Puente. Sí, un referente. Hay una asiática que ella sola toca todo. ¿La has visto a esa? ¿Cuál? Es una asiática, porque el nombre es ese. Es asiático. Y ella sola toca todo. O sea, toca el... Se graba y todo. No, está en vivo. Y está todo el público mirándola. Toca todo ella solo. Pero así todo es todo de percusión. De percusión. Ah, no la tengo, no. No, pero me volví loco. Pensé que era como que grababa un tema. No. Ella, claro, por partes. No, ella solita está ante el público y tiene todo lo que vos tenés. Claro. Y tengo que decir, pero si no, los chinos pueden hacer. Asiáticos. Asiáticos. Claro. Bueno, y este tema que siempre que lo pasamos se lo dedico a Marisol Pérez porque le encanta, hoy dedicado para vos, Chula. ¿Qué era lo que dijiste que tenías este tema? Sí, no, que justo estábamos en un tocamos en una banda de blues con unos amigos músicos y bueno, estaba Silvana Abril, Juan Pellejero, Federico Jorge, Carlos, bueno, y estábamos preparando estos temas para hacerlos más adelante, así que ya vamos a ver cuándo salen. Pero bueno, están tremendos. También la otra chica que canta conmigo es una genia increíble y bueno, los músicos ni hablar. Ahora, vos viste, como decías a tu amigo, ¿no? O sea, salí un poco. Vos viste ese nivel potencial, porque la palabra cultural ya queda corta. El nivel potencial que hay artísticamente hablando aquí en Bahía Blanca es impresionante. Sí, eso lo vengo diciendo hace un montón. Incluso hasta defiendo a la ciudad y a la movida en momentos en los que dicen que hay como ese... digamos, estigma de que Bahía es mala leche y que la gente es así. Yo no creo eso de ninguna manera, al contrario. Me parece, incluso yo transito la música desde que soy chico porque mi viejo es músico. Claro. Entonces, el cambio que yo noté en los 90, digamos, 2000, ahora, digamos, 2016 ya, es impresionante la cantidad de artistas que hay, de movida, de todo, de música clásica, de música popular, hay una movida grande en todo. Grande. Vos sabés que siempre, una de las frases más utilizadas cuando defiendo yo a ustedes, cada vez que actúan, y cada vez que hago el anuncio, y digo, la entrada 40 pesos, la entrada 50 pesos. Un paquete de pucho. Tal cual. Sí, eso es lo que mucha gente por ahí todavía no entiende, que es muy complicado todavía hacerle entender eso a la gente, que ahora por 50 pesos no haces nada y te están brindando un espectáculo por ahí que te va a dejar con la boca abierta y la gente por ahí le cuesta darlo, ¿viste? Como decir, oh. Digo como que, ponele, ¿no? Yo pienso en que por ahí uno atrás de eso estuvo ensayando, tal cual, tocando los temas, tocando... Los instrumentos, o sea, de hecho, si se te rompe uno de los instrumentos, a mí, ponele, me pongo de ejemplo yo, a mí se me rompe un micrófono mientras estoy haciendo ese show y no lo recuperás, entonces tampoco Es como que hay que entender por ahí también el hecho de todo el esfuerzo que conlleva hacer un show así tan grande y que por ahí la gente entienda que 50 pesos claro. No es nada. Y digo que ni siquiera una cerveza. No, o sea, nada. Tal cual. En cualquier restaurante. No. Pero vos sabés que me llamó la atención Lucía Blasco, amiga en común, no sé si vos la tenés, Lucía Blasco, de aquí de Bahía también, cantante lírica. Estás en una... A mí también muchas veces me preguntan, ¿conoces a Dali? Vos sabés que Lucía Blasco está prácticamente yendo todas las semanas a Buenos Aires porque la llaman para cantar. Llegó a cantar en el Café Histórico, que es toda una institución... O sea, llegó a cantar ahí. Pero me llamó la atención puntualmente este último fin de semana, porque ella anuncia dónde va a estar y la entrada. 40 pesos. Entonces yo dije, en Buenos Aires también se están poniendo las pilas y están haciendo valores accesibles para que la gente vaya. Entonces, si ahora volvemos, no vale una cerveza, no vale una gaseosa, un paquete de pucho. O sea, vos por 40, 50 pesos tenés... Y este te ves tipo. Un show, yo qué sé, pasás un lindo momento y te podés ir, como ya te digo, sentar en un bar a escuchar la música que pasan ahí, o podés ir a ver una banda donde para mí tiene otra riqueza. El jueves 25 arranca en Avenida Colón 550 a las 10 de la noche, todavía no se sabe la entrada, pero seguramente va a ser muy accesible. Sí, accesible, después todavía no lo definimos eso, pero está bien, después me avisás bien económica, después te lo mando ahí. Y la idea es que vayan todos. Sí, calculo que en estos días estamos definiendo el tema del logo del grupo y eso va a salir a fanpage, evento, y vamos a promocionar todo. No tenemos nada, pero ya vamos tirando puntas. Está bien. ¿Y en esta primera van ustedes solo, el grupo, o ya hay algunos invitados? No, invitamos a los chicos de Los Luigi, que vienen, en realidad es una banda que hace cumbia, así tipo onda colombiana y eso. Y la idea, como ya te digo, cuando vienen los invitados es que vengan reducidos. Los Luigi son 10 y nosotros somos 10, imagínate. Claro. 20 tocando ahí, es mucha recarga, ¿no? Gente en el escenario, entonces la idea es que vengan 3 de ellos. Y armar algo con ellos y con los tambores eso va a rellenar un montón. Sí, qué lindo, hablar. Qué lindo que esté así. Así que la verdad que qué lindas que son estas charlas, siempre, nunca me canso de decirlo, ustedes pasan a ser parte de la familia, ¿no? ¿Vos ya estás? ¿Ya le diste todo? Sí. ¿Nos vas a sorprender? ¿Dos pueden más que uno? No, porque hoy yo estaba solo acá y entre Marisol y aquella me querían pegar. No te vamos a pegar, pero... No. Escucha. Teníamos un problema la otra vez con este micrófono para que cante o que no lo saques, ¿puede ser? ¿Sí? Está. Bueno. ¿Y cuándo quisieras cantar? ¿Ahora ya? No sé, cuando me digan usted. Ok. Entonces seguimos, está editando y todo y. Mirá vos, yo le dije, Chula, no, venís a hablar nomás. Sí. Pero el buen artista lleva su pendrive. ¿O no? Supongo. Suponés, ¿no? Tengo amigos que se han olvidado el pendrive. ¿Quién no se olvidó el pendrive? Yo lo presté y no sé quién lo tiene. Y no capaz que está escuchando y se... Bueno, que lo devuelva. Claro, que lo devuelva. Me acuerdo que fue a alguien que no sé qué, que le dije, Tomás, llévate el mío con información y bueno, ahí... Se fue. Escucho por acá. No escuchás, te doy... No, no importa, cuando cante, pero cuando... No, pero está bien, porque así ya te vas... Ah, ¿me lo dejo? Sí. ¿Seguro? Sí, no hay problema. Bueno, dale. Así ya te vas acomodando y... ¿Sale bien? ¿Se escucha bien con ese? ¿Todo bien? No. No, escucho. No. A ver, ¿ahora? Ahí está, buenísimo. Ahora sí, bueno. Vivimos cambiando cuando vienen así los artistas, vivimos cambiando los auriculares. Claro. Vos sabés que volviendo un poquito a esa fiesta que te dije, estuvo Emma Sara González, una cantante de tango, que es de San Miguel, en Buenos Aires. Estuvo en esa fiesta del coro, ¿no? Bueno, ella iba a cantar 2 temas nada más, terminó cantando 4. Quien ovacionó y pidió con chiflidos y aplausos era toda la banda de menos de 40. Mirá, qué bueno. O sea que fue una noche de sorpresa, claro. De decir, o sea, la gente mayor aceptar la percusión y los jóvenes decir, claro. No me importa que cantes tango, sos una... Sí. Porque es una masa cantando en serio. Claro. Y aparte se la cree y tiene con qué para creérselo. Entonces terminaba de cantar y vos sabés que así, abría los brazos como una diva. Y yo no sé, pienso que nos compró a todos. Y terminó cantando cuatro canciones y le seguían viéndome. Y ella dijo, no, chicos, porque hay más artistas atrás. Claro. O sea, fue una noche a puro espectáculo. Así que, ¿ya lo tenemos? Chula, ¿te animás? Sí, bueno. Dale, escuchar. Bueno, cuando quieras. Bueno. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I be a big deal. Cause since I'm coming home, where my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to dress. I want to come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Got to tell. I hope you find the right man who fix it for you. Now are you shopping in any way? Change the color of your hair, and are you busy? And did you have to paint that fine that you were dodging all the time, and are you so dizzy? Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Oh, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to dress. I want you come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie, whoa, Valerie, Valerie, Valerie, Valerie, why don't you come on over? Bueno, nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras. Y bueno, ¿podés improvisar algo en la mesa? En un momento lo pensé, pero digo, no le quería arruinar él. Qué bárbaro. ¿Vos viste lo que es esta nena? Tremendo. De General Daniel Cerri. Que, sí, no, quedó. bueno, esto es de Bahía Blanca, esto es de Cerri. Cerrense a muerte. A muerte. Sí, yo que me estoy peleando con Nelly, que dice que Cerri es una localidad, y yo digo que es la ciudad de Cerri. La tierra de donde es un gran luthier, Rubén Iñiguez. Uf, sí. Un grosso. Un grosso también. Sí, un grande. Lo conozco desde que soy muy chico. Un fenómeno. Luthier de arpas, guitarras, sí. Charangos, grande. Vos dijiste, tu papá es músico. ¿Qué tipo de, está tocando en la actualidad? Sí, ajá. Siempre está tocando. Siempre. Sí, mi viejo en la actualidad ahora estamos tocando con él en una banda de candombe canción, ajá, de 10 músicos. Tiene dos vientos, piano, guitarra, bajo, una cuerdita de tambores de candombe y una voz. Y ahora tiene un trío de folclore así medio fusionado con jazz. Está medio metido en ese palo. Y creo que no después está dando clases, trabaja como percusionista en la escuela de danza clásica, la carrera contemporánea. Sí. Así que sí, él está hace 40 años en la música. O sea que lo tuyo no es casualidad. En mi casa estaba ahí la música todo el tiempo, los tambores. Siempre digo que como cualquier chico tiene la caja de los juguetes, nosotros teníamos eso y la batería. Y la batería. En la pieza. Y lo escuchábamos a mi viejo tocar y nos atraía, ¿viste? Y le preguntábamos, entonces nos enseñaba a tocar un poco. Pero siempre digo que la agarré como más de adolescente, la batería así con conciencia y con ganas de estudiar. Porque cuando era chico me gustaba jugar. Y sí, sí. Enfermitos que están ahí metidos estudiando. Claro, los que están ahí metidos estudiando, nada, al contrario. Sí, salía a la calle y jugaba. Después ya de más pibe armé mis primeras bandas y eso, y empecé a tocar, digamos. ¿Y esas primeras bandas tuvieron que ver con la percusión o pasaste por el rock? En ese momento, digamos, adolescente, casi preadulto, le metí mucho a la batería y me gustaba tocar rock. ¿Rock de los 80 o sí, nacional? No, toqué rock de los 80, toqué en varias agrupaciones y toqué en una que hacíamos rock de los 80 y los 90 y con los chicos hemos viajado, hemos hecho movida. Ahí tenía 17 años y tocaba con músicos más grandes que yo. Los locos tenían ponerle 30 y pico. Entonces, como que ya tenían también un vuelo ahí en la movida musical. Entonces, para mí era como recopado estar con ellos. Era gente que me enseñó un montón al margen de lo que... A crecer. Claro, me enseñaron a crecer como músico y cómo transitar el ambiente de manera no responsable y tratando de hacer las cosas bien. Qué lindo. Qué agradecido. Bueno, y ahí otra sorpresita, una batucada. Ahí va, hermoso. Estábamos mientras charlábamos, estaba parando la disfrutándolo. Bueno, de todo eso estuve, de todo eso y mucho más estuve el día de ayer. O sea, con todo ese tipo de música. Ahí va. Pasando por una, porque estamos hablando de música, ¿no? Pasando por una película que tiene que ver con la Navidad y con el amor. Se llama Amor Actual. Y son historias entrelazadas, está filmada en Inglaterra, y desde el primer ministro hasta, bueno, amigos y todo eso, y cada uno tiene su canción, y la canción principal es Todo lo que quiero para esta Navidad, la de María Carey, pero que la canta un coro, ¿no? Y ayer no sé por qué apareció, y es una, así que subí ahí un track con un poquito de la canción, y bueno, está muy linda, y es una película de que la he visto creo que 20 veces. Un par, sí. Unos pares. Sí, unos junto pares. Con Titanic, Superman, Batman, El Señor de los Anillos. No, y me trajo todo, como que me acercó para la Navidad, ¿no? Porque encima no me voy a deschavar porque encontré otras perlitas para Navidad. Las joyas. Para la que viene. Sí, pero me parece que me voy a empezar a adelantar y voy a empezar a pasar una por semana. Como palpitando. Como claro, para palpitando, sí, pero una por semana. Pero encontré igual una. No falta mucho. No, que yo ya, decís, yo, falta una banda, pero. No, yo ya. Yo el domingo bajé el arbolito. Claro, porque viste que sacarle las ramitas. Claro. Y bueno, y por ahí apareció Whitney, que es y justo hoy es el cumpleaños. Mira. Así que ayer subimos un tema. Bueno, es impresionante. Vos sabés que la película El Guardaespaldas, el Kevin Costner, después se supo, le daba cosa abrazarla y besarla porque, bueno, ella era de color. ¿En serio? No. Sí, en serio. Así que yo desde ese día no lo quiero más a Kevin Costner. Claro. Chao. Claro. No sabías. Claro, no, escúchame. O sea, no es porque sea Wendy Houston, pero como. Qué pavada. Sí, una pavada, sí. Pero bueno, película también que he visto como 20 veces. Hablando de cine, a ver qué chula. ¿Qué tipo de películas te gustan? Y no sé. Te voy a ser sincera, muchas películas no miro. Ajá. Ni tampoco me cuelgo con series ni nada de eso. Me han dicho mis amigas, pero mira esta serie, mi hermana, mira esta. Sí. Tampoco, pero prefiero escuchar música todo el día. Está. De hecho, por ahí prendo el televisor y miro un poco y no aguanta mucho. Ya te digo, porque no. No te atrae. No. Lo tuyo es la música. Claro, no me atrae mucho, la verdad. Sí, me gusta ver una película una vez y bueno, está bien. Y esa película que viste una vez y. Me dice Blancanieves y los Siete Enanitos. No sé. También me gustan las del Señor de los Anillos, me gustan las del Hobbit, me gustan, bueno, después las típicas películas de mujer así, de minita. Sí. Que bueno, nada. Claro. Esas que llorás un poco. No lloro, pero claro, sí. Bueno, las que por ahí otras chicas lloran, esas también me gustan. O sea, pero nada. Eso, también El Guardaespaldas, el Titanic, esa película que todo el mundo vio y que. Sí, vos decís, tengo que verla porque si claro, no hablo. Claro, si no veo esta película, tal cual. Nico, ¿y vos? Mira, yo tengo como una cultura que ahí me acuerdo siempre con mi hermano, las disfrutamos de las películas noventosas. Sí. Tipo, yo qué sé, El Juicio Final de Terminator, El último. Los Boy Scouts, sí. como esa corriente. Y el otro día con mi otro hermano veíamos en casa que me bajé La Historia Sin Fin. Ah. Es una película hermosa. Y después nada, después ya no soy, digamos... ¿De ir al cine? Sí, soy de ir al cine, pero no soy esas personas, viste, más cultas que dicen, no, yo miro películas francesas de tal director y... Tal cual. Como que no, soy más taquillero. Sí, o sea, sí. Si hoy en día abro una página de internet y veo una peli y me copa el argumento, la miro y a veces me llevo sorpresas copadas. Veo películas que están buenas... Mi hermana se enganchó con la serie, ella que hablaba de la serie, se enganchó con la serie Vikingos. Y yo me empecé a que la daban por History Channel, me parece. Y la empecé a ver y me enganché, vi todas las temporadas, que yo no soy de mirar series. pero soy más de más taquillero, digamos, con las películas, no, no soy tan... Sí, somos. Tan culto, digamos, cinematográficamente sí. hablando. Sí, yo también, digamos, las princesas, no voy a mencionar un apellido de un director, porque ya dije no, aunque, yo no aunque me sorprenden, Y entró el director de la radio, dijo, se enojó, en serio. Pero se enojó. Hay veces que por ahí hay películas así, digamos, de directores copados, así, grosos, que me las han recomendado y las he visto increíbles, pero es como que soy un poco abierto a todo, no es que digo esto sí, esto no, El cine hindú es raro, pero tiene buenas películas, yo he visto dos, tres me parece. Claro, yo algo enganchado también, son medias raras, pero por ahí te enganchás, viste, la trama está buena y después el cine asiático, no, digamos el de Bruce Lee o Jackie Chan, todo eso, que son más cómicas, pero tiene, creo que La Dama y el Dragón, o La Dama, que tiene esas peleas que vuelan bueno, eso no me copa. Vuela de todo. Claro, vuela. Como muy fantasmona ya, de eso ya. Tal cual. No sé si me gusta que la gente huele así, como atada así en una soga. No sé, y Madagascar 1, y Madagascar 1. ¿Vos sabés que no las vi esas? Mirá Madagascar. Comí un yogur, ponele, y veía eso y decía, ¿esto qué es? Pero no, ni idea. No, vos buscáis Madagascar 1. Ahí va. La 1, puntualmente. Ahí va. Vas a llorar. Yo la vi. No, llorar, pero de alegría. Ahí va. Sí. De alegría. Claro, ¿es verdad o no? Y está buena, no sé. No lloré de alegría, Yo vivía en una casa... Y no sé por qué todos los domingos Canal 13 la pasaba. Y tenía un vecino, y yo las carcajadas limpias. Y entonces un día el vecino me dice, che, dice, porque vos vi solo, dice, que ¿quién viene a visitarte los domingos que te religo? No, estoy mirando Madagascar. Uno viene a visitarnos. No, yo no la vi esa. No, es tremendo. Con los personajes es tremendo. Bueno, y después en las películas... digamos, no hay una película sin una canción, ¿no? O un tema principal, y te queda en la memoria y va recorriendo, a veces instrumental, a veces cantada. Bueno, por ejemplo, como se decía, Amor Actual, María Carey, Todo lo que quiero para esta Navidad. Y bueno, y después hay otras donde aparecen también batucadas y todo ese tipo de cosas. El otro día un amigo me ponía un tema de Michael Jackson que grabó con Olodum. No me puedo acordar el tema, que lo grabó ahí en Brasil, incluso el video. Sí. Sí, que lo va caminando por las calles y todo. Sí, y sí, de los temas así conocidos. Ahí está, ella lo hace así a capela un poquito y vos lo haces acá en la mesa. Ahí está. No da esta mesa como para que... Sí, por ahí sí, capaz. Quiere que... Total es dura. Va probando un ratito. Sí. Estamos medio enfermitas, los percusionistas. Estamos como medio metidos en la alcantarilla por ahí. ¿Viste? Pero sí, siempre estamos con la búsqueda de los sonidos. Igual no soy de esos percusionistas también de los cotidiáfonos. ¿Viste? Hay percusionistas que están todo el tiempo con los tachitos, los bates, buscan el sonido. A mí me gustan los instrumentos convencionales. Y por ahí puedo anexar algún cotidiáfono, pero no soy una persona que se dedique a armar instrumentos así que me cope, digamos. Está bien. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger. I can't believe it. It's hard to conceive it. that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for today. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender body and soul. Okay. 3 de la tarde, 50 minutos. Bueno, esta es la cortina que tenemos ahora, ¿ves? Okay, Tokyo, South America. ¿Vos decís que la deje o que la cambie? Sí, no sé. No bueno, sé estábamos con la cortina de Superman durante un año y medio, más o menos. Ahí va. Empezaron ¿esta cuánto hace que la tenés? Creo que lo que va del año. Uh-huh. Entonces resulta que empiezan a llamar mujeres y dice que no le gusta la cortina. No, esta. La de Superman. Ah. Porque les traía recuerdos feos, pero nunca habían visto una película de Superman. O sea, recuerdos feos respecto de su vida, qué sé yo. Y bueno, y entonces pusimos un tiempo una de James Brown, Me Siento Bien. Uh-huh. Después pusimos una de Sia, Titanium, uh-huh. Esa tipo media, sí. Media modelo. Media y, modelo. Sí, claro, pues la música para entrar a los modelos, ¿viste? Bueno. Y después un día buscando encuentro esta y digo, no, tiene mucha fuerza esta. Y bueno, ahí arrancamos con esta, pero no soy de cambiar, arranco con una y termino. Y bueno, y ahora en estos días no sé por qué se me ocurrió de cambiarla. Y si pongo de cortina Valerie, pero por esa chica de Cerri. Uy, no. Ojo, ¿eh? No. Queda ahí. Ojo, ¿eh? Quedó pensando, ¿eh? No. ¿Vos qué decís? Si cambiamos la cortina y ponemos la de Valerie cantado por... Está bien. Bueno, lo vamos a tener todo en cuenta. Che, bonita tarde que pasamos. Todavía nos quedan como unos 8 minutitos. Vamos a recordar nuevamente que arranca el jueves 25 de agosto a las 10 de la noche, Colón 550, con una entrada que va a ser accesible, módica. Y adentro poder tomar algo también, precios módicos también. Sí, se va a poder uh-huh. tomar algo ahí, así que la idea es que la gente venga a bailar también. A ¿sí? bailar. Ah, muy sí. bueno. Claro, con los tambores ahí que se copen. Ajá. ¿Y qué tipo de música se baila o qué ritmo se baila? Y nosotros, por ejemplo, tenemos con los invitados dos cumbias, armamos una chacarera, así que capaz que... no sé si la gente se va a poner a bailar chacarera, pero por lo menos que se... conecte ahí un poco con el estilo. Y después son improvisaciones. Son, digamos, con el sistema de señas, armar improvisaciones, uh-huh. pero siempre apuntando a lo bailable, ¿no? A el lo ritmo bailable. Te hace bailar, creo. Sí, en realidad el ritmo te lleva a bailar. Tal cual. Y vos te soltás y te... Exacto, mover un poco el cuerpo, a pasarla bien, a divertirse y que se haga, yo más que nada apunto a que se haga un habitué, que la gente apoye la movida y que se haga un habitué, que quiera ir ahí a pasar bien un rato. Un momento, sí. Escúchame, y el que quiera pasar bien un momento y aquel que no conoce y que dice, bueno, voy a ir a ver de qué se trata, arranca a 10 de la noche en punto, tratamos que sí. Sí, vamos a tratar que sí, que no se estire más que unos minutitos y van a ser recitales, digamos, cortos para que la gente se quede con las ganas, ¿sí? Okay. Sí, recitales de una horita y cuarto. Claro, porque es jueves. Claro, porque es jueves, que la gente se pueda volver a la casa, claro, temprano, bien. Se tiene que descansar y que diga, uy, me quedé con ganas de volver. Me quedé con las ganas, regreso claro, el jueves. Como ahí diríamos está. En el gueto, me quedé manija. Tal cual. Claro, y quiero volver. ¿Esa la sabías, esa expresión? Sí, sí, sí. Me quedé manija. Bueno, y ahí seguramente en algún momento la chula de Cerri. Yo los voy a ir a ver. Los vas a ir a ver. Los voy a ir a ver. Está bien. Y después decís si cantás o no cantás. Claro. Ahora tenés que escucharnos. Te veo ahí. ¿Vos decís que me ves bailando? Bailando, oh, sí. Estoy mirá que estoy muy complicada para el baile. Para el baile. Somos de madera. No, pero... Te lleva en serio a bailar, a moverte, ¿eh? Te libra toda la sangre. Ni hablar, ni hablar. Sí, sí, sí. Bueno, 25 jueves, 25 de agosto, esto es dentro de 2 semanas. Sí, está el toque. Bien. Sí, vamos a estar ahí después pues, en el Facebook. ¿Puede ser que haya leído yo algo ya en el Facebook o nada que ver? Sí, puede ser. Uh-huh. Estuvimos tirando un videito así medio como una punta, uh-huh. Como para que la gente escuchara un poco lo que estamos haciendo. ¿Ese es el video que subiste en estos días? Sí. Vos sabés que yo te quería preguntar ese, si era de ustedes. Sí, es porque, de la está bien. Nueva. Entonces lo voy a subir a las páginas. De una. Está bien. De una. Bueno, igual, si era de otro de amigo también lo subimos, pero si era de ustedes. Entonces ya ahí lo editamos y le ponemos que es el 25 y todo eso. Perfecto. Joya. Bueno, joya. Bárbaro. Sí, además él estuvo, escribió algo que yo después te lo modifiqué la parte de abajo, que era por la difusión, claro, pero bueno, que lo pegué, que dice, soy Nico Fobaga, estamos grabando, soy como una carta. Bien, sí, la verdad que agradecido por poder... Una carta de amor. Una carta de amor a la percusión. A la percusión. No, la verdad que agradecido por la difusión, por toda la movida, esperemos que la gente se cope, invitamos a todos a que vayan a escuchar. Y después, nada, esperamos también que funcione el famoso boca en boca, ¿no? El che, mirá, estuve viendo una movida y que se cope la gente. Bueno, tal cual. Está bueno. Sí, como en la época de Camarón de la Isla. No pegó un solo cartel, era todo de boca en boca. Se decía, ¿dónde toca Camarón? Y toca ahí en Avenida Colón. Y ahí van todos. Y llenaban. ¿Y dónde toca Camarón? Y toca en el Coloso de Villamitre. Y ahí van todos. Una bestia. Sí, una bestia. Grosso. Recomiendo el disco de Pedrito Martínez, Rumba de la Isla. Ese. Es un homenaje a... ¿A Camarón? A Camarón, músico cubano. Pedrito Martínez. Sí, Rumba de la Isla. ¿Es el tema? El disco. El disco. Cualquier tema de ahí. Volando voy, volando vengo. ¿Ese tema lo paso? Sí, pasalo. Está bien. Uh-huh. Yo suelo pasar a Camarón, a Paco de Lucía, a Tomatito, a Pepe Pinto. Estas son reversiones de música más latina, ajá. Sí, afrolatina, sí, sí. Hecha de temas de Camarón, ajá. Hermoso. Y chula, saliendo de la música en inglés, que es la que realmente uh-huh. la mejor que te queda, ¿no? Porque es verdad. Ajá. En español, ¿qué estilo, qué cantante, quién te atrapa, quién decís, wow? No sé. La verdad no encontré todavía el artista que diga wow, esta Alejandro Sanz, por ejemplo, no nunca me pasó, no me pasa lo mismo que me pasa al escuchar un artista de afuera. Sí, me gusta mucho, ponele como canta, ponele, me gusta la voz de Cristina Aguilera, pero tampoco son los temas así en castellano. Uh-huh. He escuchado a las Black and Blues y también me gusta mucho cómo canta. Sí. ¿Y Gloria Estefan en inglés? Gloria Estefan... No. Sí, o sea, he escuchado, pero no, tampoco. Ya te digo, o sea, no todavía no encontré al artista uh-huh. que cante en castellano que me atrape así totalmente, que me diga, me gusta mucho cómo canta, o sea, quiero hacer sus temas, así. Sí. No me pasó. Está bien. ¿Y en inglés? Pero... Tres. ¿Tres en inglés? Sí. A ver. Me gusta mucho, mucho Etta James. Mm. Me gusta... ¿Quién más me gusta? Bueno, Amy Winehouse me gusta mucho. Y hay una cantante que es bastante moderna que se llama Jessie J. Que bueno, más allá de la música que hagan, qué sé yo, me parece que en vivo es una de las mejores cantantes que he escuchado ahora. Así que también me gusta mucho cómo canta. Me parece, no estoy seguro, pero me parece que alguna vez hemos pasado algo de ella. Puede ser. Hace canciones más movidas, ¿viste? Las canciones, versiones de estudio son como muy comerciales y demás. Sí. Pero bueno, escucharla a la mujer en vivo cantando en un amplago o lo que sea es tremendo. Lo que canta es increíble. Nico, vos, ¿qué tres cantantes te gustan saliendo de lo que es percusión? ¿Tres cantantes femeninas? Femenina, masculino. Y cantantes, mira, me agarraste, no sabía que me ibas a preguntar, así que no. El otro día escuchábamos con mi viejo una cantante, me parece que hace jazz, Ligia Piro se llama, no sé si la escucharon, esa es una genia, me gusta cómo canta. Y después Verónica Condomí me gusta también, que hace música, era la ex mujer de Lito Vitale, y hace una canción con él en Ese Amigo del Alma, que es un programa que hacía él con él en piano, y toca la calimba y canta hermoso. Y después no me tendría que poner a pensar en muchos, pero es como que cuando me preguntan así de golpe se me hace... Bueno, nos tenemos que ir, se terminó el programa. Buscaremos otro día. Lástima. Che, chau, gracias por venir. Nos vemos mañana. Chau. Gracias.